dure la pandemia. Esto hay que tenerlo presente. Ah, esa es la letra chica, Jorge. Mientras dure la pandemia. Exactamente. Apa, apa. Va a tener una estructura de costos. Pero, como nosotros vamos a producir el principio activo, me imagino que seremos como lo suficientemente picados para quedarnos con ese know-how, que es la producción pública de medicamentos. Bien, bien, porque paralelamente, y esto también lo dijo ayer Alberto en la conferencia de prensa, la Argentina sigue investigando. Nosotros tenemos 20 equipos de investigación financiados por el gobierno, a 100.000 dólares cada uno, nadie lo sabe. Hay algún equipo de investigación, incluso ayer habló una de las compañeras que está en esto y que están trabajando con otros institutos sin fines de lucro de Estados Unidos, de Francia y de Israel, y están en fase 2 de la investigación de vacuna a uno de esos equipos. Bien. La más adelantada, como dijo Ginés, es la de Oxford. En realidad, todas están en la misma fase. Yo digo que las 5, Moderna, Pfizer, Oxford, los rusos, los chinos, están en la misma fase. Y ahora, porque el tema es así, mira. De acuerdo a lo que he leído, te imaginas que yo soy cirujano y me informo por curioso y por médico, digamos, y también por algo de responsable que también soy. Pero en realidad la vacuna tiene la fase 1 y 2. Miren si la vacuna no hace daño, en primer lugar. En segundo lugar, si la vacuna produce anticuerpos. Sí. Segundo lugar. Tercer lugar, si la vacuna no produce la enfermedad, porque vos estás hablando de virus. En este caso, es un virus que no es el virus del corona, del coronavirus, sino que es un adenovirus modificado, que es la misma plataforma que usaron los rusos, según informan los rusos en su revista Sputnik. Hay que buscar la información. Todo el mundo tiene información. Lo que pasa, por eso te digo, yo estoy cansado del binarismo carancheo de la política sobre cualquier tema. Entonces, toda la información está sobre la mesa y ningún país del mundo puede hoy, en términos científicos, tecnológicos, estar alterando protocolos. Puede dar la información unos días más tarde, unos días más temprano, sí, para ver esto que vos decías, si primerea o no primerea, pero estos son juegos, obviamente, que hacen siempre todos los científicos, que su capital es la investigación. Pero el Instituto Gamalayev de Rusia es un instituto de alto prestigio internacional, de regulación, como es el ANMAT o como es la FDA de los Estados Unidos. Bien, bien. Bueno, Putin dijo que se la había dado a la hija. La fase en la que está la rusa, como las otras vacunas, decías, y como también está la de Pfizer, que se está en dando... En la fase de los voluntarios. Que son 30.000 personas, más o menos, Jorge, son miles, claro, de... La fase de los voluntarios, que va a medir esencialmente, sí, la perdurabilidad de los anticuerpos en personas no expuestas. Bien, o sea que te dan la vacuna, y la gente que está de voluntaria ahora con la de Pfizer acá en la Argentina, te tenés que quedar guardado como para no tener contagio. No, guardado no. Tenés un compromiso de dos años para hacerte los estudios, para ir cada 6 meses o cada 3 meses. Dos años. O sea, para 3-6 meses para poder desarrollar la investigación, digamos, ¿no? O sea, el voluntario no es el que se da la vacuna solamente. Se compromete, por un consentimiento informado, a estar a disposición del estudio durante 2 años. Bien, bien. Bueno, y después, respecto también a la vacuna, después te voy a preguntar de cómo venimos acá en el AMBA, cómo estás viendo, porque, digamos, el virus sigue estando, ¿no? No es que ya se descubrió la vacuna y está mañana, sino que se habla de el año que viene, quizá antes del invierno. Eso sería el mejor escenario, ¿no, Jorge? Estamos en un escenario horrible, Lucas, porque además el anuncio de la vacuna puede relajar todavía más a la irresponsabilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que quería abrir. Sí. Dentro de un rato tenemos reunión, como te dije, con el gobernador Kicillof, el grupo que lo asesoramos, de médicos, infectólogos, nosotros, yo he hablado con muchos de ellos, estamos profundamente preocupados, muy preocupados, más preocupados que la semana pasada. Vamos a proponer que si no se modifica la fase para volver para atrás, que por lo menos aumenten los controles de manera prácticamente, digamos, activa en cada uno de los puntos. No puede haber tanta gente circulando. El virus está llevándose por delante a nuestro pueblo y los controles tienen que ser mucho más fuertes, porque pareciera de que no pasa nada y nuestra gente, nuestros trabajadores de la salud en especial, todos los trabajadores que están en las tareas esenciales son maravillosos y están poniendo el cuerpo, desde los recolectores de basura hasta los colectivos, hasta las cajeras de supermercado y farmacia. Pero los que están en salud salen de las clínicas, salen de los hospitales, salen de los geriátricos, salen de donde está realmente el virus, haciéndose una fiesta con cuerpos humanos a los que mata, y no entienden cómo esa gente que encuentran en la calle conversando no tiene la más mínima noción de lo que está pasando, de la calamidad de la enfermedad, de la muerte que estamos conviviendo todos los días y de los muertos y contagiados que tenemos en cada una de las actividades esenciales. Uh-huh. Esta falta de compromiso y solidaridad social que ha instalado el gobierno de CABA realmente ha llevado a que todos los brotes en las provincias se sucedan por reuniones familiares. Vamos a ver a nuestro abuelo, vamos a ver a festejar el cumpleaños de nuestro hijo o de nuestro nieto, y con esto, con la falta de los controles, ha viajado gente que ha llevado el virus por todo el país. Esto está sucediendo, o sea que está bien, no se puede cambiar de fase porque sería una barbaridad, pero yo ayer veía que Nueva Zelanda, uno de los países que menos impacto tuvo, hoy tiene casi 100 casos y ha cerrado todo, absolutamente todo, comercios incluidos, por 4 días. Bueno, acá los medios de comunicación, incluso algunos que parecieran, digamos, jugar para el gobierno. El otro día lo escuchaba a Dugan hablando de un remero que rompió la cuarentena, y todo el tratamiento de la noticia llamaba que, bueno, está mal la cuarentena. Es decir, que hasta algunos que el gobierno puede considerar propios están yendo en contra de la cuarentena. Es preocupante. Digo, no digo todos los periodistas de ese 5N, y hablo de ese 5N porque es un... bueno, es el canal casi oficial del gobierno. Mira, yo lo que digo es que... Otros periodistas, ya como Feynman, ya sabemos lo que están haciendo desde el comienzo, son los profetas del odio. Ahora, hay una cuestión generalizada, Jorge. Hay tres tipos de reclamo anticuarentena. Está el reclamo anticuarentena de algunas personas que están pasando mal económicamente, uno las puede entender, y habrá que preguntarse por qué las herramientas e instrumentos económicos que desplegó el gobierno para todos los sectores no les han llegado. Esto es un tipo de reclamo. El otro tipo de reclamo es de jóvenes que se muestran ansiosos, total, a ellos no les va a pasar nada, y son los que más contagian. En este momento tenemos 200 chicos internados, se murieron 7 chicos menores de 5 años, la edad promedio del segundo nivel de internación bajó a 37 años, la edad promedio de la unidad de terapia intensiva bajó a 60 años cuando era 68, 69, así que el virus se está atacando ferozmente. El tercer nivel, entonces a los ansiosos les digo, muchachos, guarda a los jóvenes, guarda porque no solamente están contagiando a su familia, sino que a ustedes también los puede voltear el virus. Si son egoístas, si no piensan en su familia, también piensen ustedes, porque es muy fea la enfermedad y se la pasa muy mal. Y el tercer nivel, la anticuarentena, son los golpistas, uh-huh, estos personajes que están convocando para el 17 de octubre, estos irresponsables de los Macri, los Pichetto, los Burrich, los Cornejo y las Carrió, sí, todos atados a la Avenida Libertador de la Embajada de Estados Te corrijo, Unidos, Jorgito, 17 de agosto, 17 de octubre no convocarían nunca. Sí, Brandoni, por ejemplo, está ahí entre los... Pero van a salir el 17 de octubre también, porque ¿sí? algunos dicen que son peronistas. Así que, bueno, esta responsabilidad social de ruptura de la cuarentena por un eje político pone la salud de 44 millones de argentinos de rehén de este carancheo realmente inaudito de personas que piden libertad. En la Argentina democrática de mayor libertad, de la Argentina que estos personajes han dicho que la vicepresidenta asesinó a Fabián Gutiérrez y que el presidente amparó el asesinato por un documento público, se han perdido todas las esperanzas de recuperar algo de racionalidad y un mínimo de humanidad que no tienen, porque no tienen ni pudor ni piedad y son absolutamente criminales en sus procederes. Bueno, hoy tendría que hablar, ahora vamos a ver bien el horario. Estoy viendo que en la previa, bueno, yo sé que vas a hablar en un par de horas con Axel Kicillof, que el gobierno está intentando que haya responsabilidad social en industrias, comercios. Hemos seguido de cerca, Jorge, lo que está pasando en Jujuy, en Libertador General San Martín, que ayer nos mandaban un video tremendo, tremendo, de cómo están enterrando a los familiares en el fondo de la casa, realmente, pero muy, muy fuerte. Muy fuerte lo que está pasando, y con Blaquier, que bueno, ese... Lo que ha hecho este verdadero asesino de la noche del apagón, que es uno de los responsables de la muerte de mi colega Debes, que era intendente Libertador, antes había sido médico de la planta, sí, del edema. Esa planta tuvo ya 9 muertos entre los trabajadores, y el jefe de personal de ahí le dijo: ahora entran todos a trabajar, el que no se queda afuera no trabaja más, vayan y contáquense y muévanse los que se tienen que morir y no jodan más, y nos mandó adentro al estilo policial que tienen ellos, represivo, porque el verdadero Blaquier es este, el Blaquier de la noche del apagón, el Blaquier que es el jefe de Morales, y este hay que decirlo con todas las letras, y que además es socio del litio con Morales y con otros personajes alterios. Conocemos bien la historia, y estos tipos son los que están operando, además de su negocio, porque son voraces, porque son absolutamente mercantilistas y absolutamente explotadores, además de su negocio, son los que están operando el golpe destituyente en la Argentina. Coincido. Jorge Rashid, te mandamos un gran abrazo y esperamos novedades. Bueno, viejo, un abrazo grande. Chau, abrazo chau. Grande. Jorge Rashid, nuestro médico de cabecera. Siempre decimos 9 y 12 minutos. Manu Rivas. Vamos con las noticias de Telam. Dale, agencia Telam, 8 grados 6 la actual, 17 de máxima. Noticias. Política. La vacuna no busca beneficios económicos. Lo afirmó el presidente Alberto Fernández, quien destacó que la producción no obtendrá ganancias y además valoró la distribución equitativa que garantiza la Fundación Slim. La primera, esto es un emprendimiento privado de un laboratorio que se llama AstraZeneca con la Universidad de Oxford, que ha contado con el apoyo financiero de la Fundación Slim y ha convertido este proyecto en un proyecto sin fines de lucro. Y esto es muy importante destacarlo. Y hay que celebrar la conducta de la empresa y la conducta de la Universidad de Oxford, porque lo que están garantizando es una vacuna sin ganancias, sin buscar rentabilidad, sin buscar beneficios económicos por esa vacuna. Eso hace que la vacuna sea particularmente barata en relación a otros proyectos, que conocemos, y eso lo celebramos. Tengamos presente que los dueños de la vacuna son AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Y ellos son los que están garantizando la distribución equitativa. Han confiado en Argentina la producción del material central de la vacuna y han confiado en México